Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Y esto es Radio Alhama en internet. Hoy vamos a meternos de lleno en una noticia deportiva local. Una que nos llega desde alhama.com, que como saben es parte de Alhama Comunicación. Exacto. Vamos a hablar del equipo infantil de la Unión Deportiva Alameña. El final de temporada, ¿verdad? Hay un artículo de Pedro Martín que lo cuenta. Eso es. Acabaron la temporada con una derrota. Una derrota un poco ajustada, y eso les deja fuera de la fase final de la Copa. Pero bueno, más allá del resultado en sí, el artículo deja una pregunta en el aire, ¿no? Claro, sobre el futuro, ¿qué va a pasar con ellos el año que viene? Pues entremos ahí. El último partido, en casa contra el CD Compañía de María. Y perdieron 3-4. Una pena, la verdad. Sí, fue un partido muy, muy disputado. De esos que te tienen en vilo hasta el último minuto. La UD alameña siempre ahí, intentando igualar. Y aquí viene lo realmente curioso que destaca el artículo. Los tres goles de la alameña los marcó el portero. Pablo, sí, lo leí. A balón parado, además. Exacto. Jugadas de estrategia. Eso da que pensar un poco sobre el planteamiento. Que el portero sea tu goleador en un partido clave y con estrategia. Pues por un lado, oye, chapó por el chaval y por los recursos. Pero por otro, como dices, quizás sí apunta a una dependencia un poco excesiva de esas jugadas. Quizás costaba más generar peligro de otra manera, ¿no? En juego corrido. Es un arma de doble filo, la verdad. Entiendo. Y bueno, esa dependencia o esa falta de otros recursos en ataque, pues quizás explique que no llegará la remontada. Y la consecuencia directa, pues esa. Derrota por la mínima y adiós a la fase final de la Copa. Un final un poco amargo, ¿eh? Porque quedarse fuera ahí, pues también es perder rodaje, experiencia. Entonces, quitando la decepción del momento, que es lógica, ¿qué implica esto para el equipo? Se abre un periodo de pensar, ¿no? Para el club. Sí, de tomar decisiones importantes. La directiva, según leemos en alhama.com, tiene una decisión clave sobre la mesa. A ver. Seguir en fútbol sala, que es lo que han hecho este año, o volver al fútbol 11, al campo grande de toda la vida. Ah, claro. Y esa decisión, según entiendo del artículo, está muy ligada a las instalaciones, ¿no? Exacto. Pedro Martín apunta que el campo de fútbol 11 ya está disponible. Que parece que antes no lo estaba, y por eso se pasaron al sala. Justo. Pues eso lo cambia todo, ¿eh? Porque ya no es solo qué modalidad prefieres. Claro, es diferente. Es un estilo de juego distinto, otras exigencias. Para chavales de edad infantil, pasar del rindo rápido y espacios cortos del sala al campo grande. Uf, eso es un cambio grande. Es un cambio importante en su formación. Así que la directiva tiene que sopesar bien qué encaja mejor con lo que quieren para ellos a largo plazo. Desde luego, es una decisión de peso, sí. Define bastante cómo será el próximo año para los chicos. Ahora toca, como dice el artículo, que la directiva se ponga manos a la obra. A pensar y decidir. Pues resumiendo un poco, final de temporada, agridulce, ¿no? Sí, se despiden de la Copa con ese partido tan vibrante y peculiar, por lo de los goles. Pero con la vista puesta en esa decisión, fútbol sala o fútbol 11 el año que viene. Y eso, bueno, me hace pensar en algo más, ¿sabes? Más allá de elegir campo grande o pequeño. ¿A qué te refieres? Pues, independientemente de la modalidad, ¿qué otras cosas debería mirar bien la directiva? Para asegurar no solo que compitan, sino el desarrollo de los chavales, los valores, que sigan motivados. Ah, claro. Porque el fútbol base es mucho más que eso, ¿no? No es solo la táctica o el campo. Muy buena reflexión final, sí, señor. Pues con esto cerramos el análisis de hoy. Basado en la actualidad deportiva local, que seguimos aquí. Seguimos preparando más información, más análisis. Siempre bajo la dirección de Juan Cabezas. Exacto. Pues nada, hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.